Buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria cronológicamente y estamos en abril 29. Vamos a leer Primera de Crónicas del capítulo 7 al 10. So, si usted tiene su Biblia ahí con usted, puede comenzar a leer, o si usted quiere escuchar la lectura también lo puede hacer. Vamos a estar leyendo de la Biblia de las Américas y vamos a comenzar por el capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fua, Zahún, Zimrón. Los hijos de Tola fueron Ursi, Refajis, Jerín, Jacmi, Jinsam, Samuel, jefes de sus casas paternas. Los hijos de Tola fueron hombres fuertes, valientes en sus generaciones. Su número en los días de David era de 22.600. El hijo de Uzi fue Isarías, y los hijos de Isarías fueron Micael, Abdías, Joel e Isaías. Los 5 eran todos jefes, y con ellos por sus generaciones conforme a sus casas paternas fueron 36.000 tropas del ejército para la guerra, porque tenían muchas mujeres y hijos. Y sus parientes entre todas las familias de Isaacar eran hombres fuertes y valientes, inscritos por genealogía 87.000 en total. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Bequer, Jediel. Los hijos de Bela fueron 5: Hezbón, Juli, Uziel, Jerimol e Isri. Ellos fueron jefes de casas paternas, hombres fuertes y valientes, y fueron 22.034 escritos por genealogía. Los hijos de Bequer fueron Semira, Jos, Ezequiel, Jesonel, Josmi, Jerimol, Abdías, Hanol y Alamet. Todos ellos fueron los hijos de Bequer, y fueron escritos por genealogía conforme a sus generaciones, jefes de sus casas paternas, 20.200 hombres fuertes y valientes. El hijo de Jediel fue Bilman, y los hijos de Bilman fueron Jeús, Benjamín, Ar, Kenana, Getán, Tarsis y Abisahar. Todos ellos fueron hijos de Jediel conforme a los jefes de sus casas paternas, 16.200 hombres fuertes y valientes que estaban listos para salir con el ejército a la guerra. Y Supín fueron hijos de Gir, Husín fue hijo de Aher. Los hijos de Neftali fueron Hasel, Juni, Jezer, Salum, hijos de Vilma. Los hijos de Manases fueron Asiel, a quien su concubina Aramea dio a luz. Ella dio luz también a Maquil, padre de Gal. Y Maquil tuvo mujer por Juquín y Supín, y el nombre de su hermana fue Maca, y el nombre del segundo fue Selohen. Selohen tuvo hijas. Y Maca, mujer de Maquín, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de sus hermanos fueron Ceres, y sus hijos fueron Ulam y Requén. El hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galán, hijo de Maquil, hijo de Manases. Y su hermana Hanoloquec dio a luz a Isaac y a Abimalec y Mahala. Los hijos de Simada fueron Anián, Sequín, Kilki, Anián, y los hijos de Efraín fueron Zuleta, Berek su hijo, Tanat su hijo, Elada su hijo, Tahán su hijo, Halán su hijo, Sutela su hijo, Esear Elad. Los hombres de Galán que nacieron en las tierras los mataron porque descendieron a tomar sus ganados, o eran ladrones estos, ¿no? Y su padre Efraín hizo duelo por muchos días, y sus parientes vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer, y ella concibió dio a luz un hijo, y lo llamó Bería, porque la calamidad había venido sobre su casa. Y su hija fue Sera, que edificó a Benjorón, la de abajo y la de arriba, y también Usén, Sera, y Sera fue su hijo, junto con Benzer, Tela su hijo, Tarán su hijo, Ladán su hijo, Amián su hijo, Elisama su hijo, Nan su hijo y Josué su hijo. Sus posesiones y moradas fueron Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naal, y hacia el occidente Gesel con sus aldeas, y Siquín con sus aldeas, hasta Aya con sus aldeas. Y junto a los límites de los hijos de Manases, Besén con sus aldeas, Taná con sus aldeas, Medigo con sus aldeas, Don por sus aldeas. En estas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Ima, Isu, Beria y su hermana Sera. Y los hijos de Beria fueron Jebel, Malquil, que fue padre de Bisambil. Y Jeber engendró a Hazel y Jaoser a Jotán y a Súa, su hermano. Los hijos de Hazel fueron Pasán, Bidal y Aset. Estos fueron los hijos de Harflef. Los hijos de Semén fueron allí Roja, Jeruba y Arán. Los hijos del hermano de Helén fueron Soma, Ima, Celes, Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Harnefel, Sua, Beri, Ima, Hasén, Jot, Sama, Sima, Itran y Vera. Los hijos de Getel fueron Jefofa, Pizza, Ara. Los hijos de Ulta fueron Ara, Hanín y Resia. Todos estos fueron los hijos de Aser, jefes de las casas paternas, escogidos, fuertes y valientes, jefes de príncipes, y el número de ellos escritos por genealogía para el servicio en la guerra fue de 23,000 hombres. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Absbel el segundo, Ara el tercero, Noa el cuarto, Rafa el quinto. Bela tuvo hijos de Adar, Gera, Aún, Abisu, Rahán, Agora, Cefa, Sefubán e Hirán. ¿Se imagina usted ponerle a su hijo Sefufán o Hirán? Pero son nombres en su lenguaje. Y es interesante, yo trabajaba Native Americans o indios de aquí, americanos. Y muchos de ellos nombran a sus hijos por cualidades, ¿no? Y yo sé que usted lo ha oído mucho. Hay un indio famoso que se llamaba Wounded Knee. Y aunque Wounded Knee también fue una batalla que fue peleada por Estados Unidos contra los Lakotas. Y nombres así, también los Lakotas tenían un indio que se llamaba Bigfoot. Y que era hermano o medio hermano de Sitting Bull, uno de los chiefs que tenían en ese tiempo los indios. Y todo eso le dice los nombres, ¿no? Bigfoot, pie grande, Sitting Bull, hombre sentado, Wounded Knee, es como rodilla, ¿cómo se dice? Wounded, como herida, rodilla herida, y todo eso, ¿no? Vamos a seguir leyendo, y hemos perdido las traducciones de nuestros nombres, o para nosotros suenan como Marcos, pero para otro puede sonar como otra cosa, ¿no? El que entendía el significado de la persona. Vamos a seguir leyendo. Y estos son los hijos de Aarón, estos son los jefes, no, son los hijos de Ado. Estos son los jefes de las casas paternas de los habitantes de Geba y que fueron llevados al destierro de Manatán. Es decir, Naam, Masías, Geta, estos los llevó al desierto y engendró a Usa en Augiu. Y Samaria engendró a hijos en la tierra de Moab después de disputear a sus mujeres, Husín y Barra, y de su mujer Jodes engendró a Jobal, Sibia, Mesa, Malán, Jeú. Vamos a seguir leyendo, y les digo que cada vez que me pongo a leer la Biblia suena el teléfono como 10,000 veces. Y lo trato de apagar, pero se me olvida algunas veces. Vamos a seguir leyendo. Es decir, Naán, Arcías, Gela, estos los llevó al desierto y engendró a Usa y a Jadín. Y Saraín engendró a hijos en la tierra de Moab después de repudiar a sus mujeres, Husín y Basa. Y de su mujer Jodes engendró a Joás, Siria, Mesa, Malacán, Jeú, Salaquil, Milsa. Estos fueron sus hijos, jefes de las casas paternas. Y de Husín engendró a Abitul y Etepal. Y los hijos de Etepal fueron Heber, Misán, Gesén, que edificó a Ono, Lod con sus aldeas, y Bería y Sema, que fueron jefes de las casas paternas de los habitantes de Jalón, que hizo huir a los habitantes de Gal, Ahí, Sacar y Getón, Jesesías, Harat, Hadet, Mical, Mitzpa, Jopa fueron los hijos de Bería, y Hadaías, Mesulán, Kitsi, Jebel, Imsaraí, Jeseiel, Josafat, Joab fueron los hijos de Elpal, Ejalil, Silfi, Hadi, Elinal, Siletai, Elit, Adadías, Peraías, Sinrat fueron los hijos de Simi. e Ispa, Esel, Eliel, Abdón, Jimi, Hanán. Y créanme que maté estos nombres. Hananías, Helán, Natatotías, Eftaías, Peniel fueron los hijos de Sacal, Sanseraí, Sensarías, Atalías, Jarasías, Esiel, Hinsri fueron los hijos de Jeroboam. Estos fueron los jefes de las casas paternas conforme a sus generaciones, hombres principales que vinieron en Jerusalén y en Galón habitaba Geniel, padre de Galón. En el nombre de su mujer era Maca, y su primogénito fue Adón, después Sur, Sir, Baal, Nal, Gedón, Adio, Gesel. Miclón engendró a Simia. Habitaron también con los parientes en Jerusalén, enfrente de los otros parientes. Ner engendró a Sir, Sir engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán. Malziki, Abinital, Gedel, el hijo de Jonatán, fue Meribal. Meribal engendró a Micaí. Los hijos de Micaí fueron Pitón, Melec, Tarek, Acaz. Acaz engendró a Joba. Joba engendró a Lamec, Amasel, Himsri. Himsri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bima. Rafa fue su hijo. Elasa su hijo. Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos. Estos eran hombres: Asael, Burcro, Ismael, Secariz, Javarías, Hanán. Todos ellos fueron hijos de Asael. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifet, el tercero. Los hijos de Ulam eran hombres fuertes, de gran valor, arqueros, tuvieron muchos hijos, nietos, 150 en total. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Y estos tenían complejo de hispano, ¿no? 150 en total de nietos. Todos Israel fue escrito por genealogías, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al desierto de Babilonia por su infidelidad. Los primeros que habitaron en sus posesiones en las ciudades fueron de Israel, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Y esto sí está fuera de orden cronológico, porque todavía no hemos leído, disculpe, cómo Babilonia se lleva a ellos, ¿no? Algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín, de Manases, habitaron en Jerusalén: Utai, hijo de Amaín, hijo de Umri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Pérez, hijo de Judá, de los Selomitas, Asai, el primogénito, y sus hijos, de los hijos de Sera, Seúl y sus parientes, 690 de ellos. De los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Melusán, hijo de Jodadías, hijo de Aseru, e Ibnías, hijo de Jerobán, Ela, hijo de Uzi, Elo de Micri, Melusán, hijo de Sefarías, hijo de Reel, hijo de Ibnis. Y los parientes conforme a sus generaciones, 956. Todos estos fueron jefes de las casas paternas conforme a las casas de sus parientes, de los sacerdotes: Jedaí, Judín, Jurín, y de Azarías, hijo de Gilquis, hijo de Misulaim, hijo de Sadoc, hijo de Meraís, hijo de Abitol, oficial principal de la casa de Dios. Y Abdi, hijo de Jerobón, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masaí, hijo de Abdil, hijo de Sacera, hijo de Mesulén, hijo de Misalén, hijo de Imer, y sus parientes, jefes de las casas paternas, 1770 hombres, muy capaces para la obra del servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaís, hijo de Saúl, hijo de Absricam, hijo de Mahasasian. De los hijos de Merraquí, Bacabar, Jerez, Calán, Matantías, hijo de Milca, hijo de Sinri, hijo de Azar, y de Asaías, hijo de Sema, hijo de Galán, hijo de Jetuún, Merequías, hijo de Asa, hijo de Alcana, que habitó en las aldeas de los nefalitas. Los porteros eran Salún, Acún, Talón, Jalián, y los parientes: Salún el jefe, establecido hasta ahora la puerta del rey al oriente. Estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví. Y Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasar, hijo de Cora, y sus parientes de la casa de su padre, de los coitas, estaban encargados de la obra del servicio, guardianes de los umbrales de la tienda. Sus padres habían estado encargados del campamento del Señor como guardianes de la entrada. Fines, hijo de Eleazar, antes que había sido jefe de ellos, y el Señor estaba con ellos. Zacarías, hijo de Mesamías, era portero a la entrada de la tienda de reunión. El total de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales era de 212. Estos fueron inscritos por genealogías en sus aldeas, a los cuales David y el vidente Samuel pusieron en sus puestos de confianza. Y si se acuerdan, vidente era el término que se les conocía antes, cuando comenzaron los primeros profetas. Se les llamaba, en vez de profeta, se les decía vidente. Y sí hubo un comentario de la Biblia acerca de la palabra vidente, la primera vez que vimos cuando vimos a Samuel. Así pues, ellos y sus hijos estuvieron encargados de las puertas de la casa del Señor, es decir, de la casa de la tienda. Los porteros estaban en los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, y sus parientes en sus aldeas tenían que entrar cada 7 días para entrar con ellos en tiempos, porque los cuatro jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza y estaban encargados de cámaras y de tesoros en la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Y algunos de ellos estaban encargados de utensilios del servicio y los contaban cuando los entraban y cuando los sacaban. Algunos de ellos también fueron puestos a cargo de mobiliario de todos los utensilios del santuario, de la flor de harina, del vino de aceite, del incienso, de las especies. Y algunos de los hijos del primogénito de Salún, Correíta, era responsable de las cosas que se preparaban en los sartenes. Y algunos de los parientes de los hijos de Gore estaban encargados del pan de la proposición para prepararlo cada día de descanso. Y había cantores, jefes de casas paternas de los levitas, que habitaban en las cámaras del templo, libres de todos servicios porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. Estos jefes de las casas paternas de los levitas, conforme a su generación, jefes que habitaban en Jerusalén. En Jabón habitaba Jetiel, padre de Galón, y el nombre de su mujer era Maca, y su hijo primogénito fue Abdón, después Usur, Sir, Baal, Nehal, Jefor, Gisal, Zaharías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeón. Habitaban también con sus parientes en Jerusalén, entre sus otros parientes. Nel engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malchi, Abital, Jezbaal, y el hijo de Jonatán fue Merilbaal. Merilbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Metel, Tarea, Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Jalamet, Jalamet y Zimri, Zimri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bima, a Retafais su hijo, Elesasa su hijo, Asel su hijo. Asel tuvo 6 hijos, estos eran hombres: Azricam, Busro, Ismael, Zecarías, Abdadías y Hanatal. Ellos fueron los hijos de Hazael. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinaal, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, los arqueos los alcanzaron y fue herido en ellos. Entonces Saúl hirió a su escudero. Le dijo a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella, no sea que vengan estos circuncisos y se hagan burla de mí. Lo más probable que, si se acuerda que esa es una crítica de la Biblia, porque cuando llega el hombre a decirle a aquel hombre que sale corriendo de la batalla, y le va y le dice a David: ¿sabes qué? Yo vi a Saúl ya tendido, medio muerto, y yo le quité la corona y lo maté. Puede ser que aquel estaba mintiendo, como yo les había dicho, o puede ser que sea combinación de Dios, porque aquí hay otra historia de cómo pasaron. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspasa con ella, no sea que vengan estos circuncisos y se hagan burla de mí. Lo más probable que ella veía que todos estaban huyendo, él estaba solo y venían los filisteos tras de ellos. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. En el estómago tal vez se puso la espada y ahí usted puede durar un muy buen tiempo si no se sangra, si se hiere en el estómago tal vez. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. aquí dice que él también se echó sobre su espada y murió. El escudero murió, pero no dice que Saúl murió. Así murió Saúl con sus tres hijos y todos los de su casa murieron juntamente con él. Ahora, no dice exactamente que él murió instantáneamente, dice que murió por a causa de esa herida, pero no dice que tal vez el otro lo remató, ¿no? O tal vez estaba mintiendo, como decimos. Cuando los hombres de Israel que estaban en el valle y vieron que ellos que habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades, huyeron, entonces los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y ahorita estamos viendo eso como en India o en Pakistán, están los del Talibán atacando el gobierno. Y eso es una de las cosas que hace el Talibán. Va, invade la ciudad y toda la gente sale corriendo. Y ellos se quedan en la casa y usan las casas como lugares donde ellos pueden establecer provisiones y todos esos para atacar otra vez al army o al ejército. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboa. Cuando dos cosas. Como el pueblo iba huyendo, los filisteos venían tras de ellos, ¿no? Iban matando a los que ellos veían. Ellos iban, veían, venían y mataban. Ellos no se daban cuenta algunas veces a quienes mataban. Pero después del tiempo, cuando ellos ya creían que habían matado a todos, venían de regreso y venían a despojar a todos los muertos. Y sucedió que el día siguiente, cuando vinieron los filisteos para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboa. Los despojaron, tomaron sus cabezas, sus armas, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a sus ídolos y a su pueblo. Pusieron su armadura en la casa de sus dioses y clavaron su cabeza en la casa de Dagón. Ja, clavaron su cabeza. ¿La habrán traspasado con un clavo o clavaron y lo amarraron el pelo? Yo creo que la habrán traspasado con un gran clavo, como querían probar un punto, ¿no? Cuando oyeron los de Jades de Galaad todo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantó todos los hombres valientes y se llegaron al pueblo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos los trajeron a Jades y enterraron sus huesos bajo la encima en Jades y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a un Miriam. Y no consultó el Señor, por tanto él le quitó la vida y transfirió el reino de David a su hijo de Isaí. Interesante, ¿no? Así terminó. Y si usted ve las últimas palabras de Saúl, él dice: en mi vida yo he jugado el papel del tonto, ¿no? ¿Qué se dirá de nuestra vida? Es muy fácil ver los errores de otra persona y decir: ah, mira, este tonto, Dios le dio tanta oportunidad, le dio tanta tan personaje, ¿no? Y mira cómo terminó. Pero ¿qué se dice de nosotros, ¿no? ¿Qué se dice de usted mismo? Nosotros, créalo o no, tenemos más conocimiento de Dios que estas personas tenían. Teníamos más poder que estas personas tenían, porque a estas personas les venía el Espíritu Santo, pero no a todos ellos. Nosotros, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que Dios habita entre nosotros, que somos templo de Él, somos templo del Espíritu Santo. Espiritualmente poseemos más armamento que esta gente en ese tiempo. No conocían de la gracia de Jesucristo, todos ellos iban por la ley y estamos en un mejor lugar. Ahora, ¿qué dirán los libros cuando se abran y vean de su vida? ¿Dirán fue un siervo de Dios a pesar de todos los males que pasó? A pesar de todas las pruebas que él estuvo en su vida, ¿fue un siervo de Dios? O sea que diga otra cosa, sea que diga fue un siervo tibio de Dios, porque cuando venían las pruebas se salía, y cuando venían los tiempos prósperos se olvidaba de Dios y cositas así, ¿no? Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página. También puede comentar en iTunes, si nos ayuda eso en el ranking para iTunes, para que tenga la oportunidad. Si usted no quiere evangelizar a la gente, puede decirle: mira, aquí, como dicen los salvadoreños, mira, aquí hay un loco hablando de la Biblia, tal vez te ayuda. Puede ser eso, puede ser una manera de predicación, si usted lo quiere. Una vez estaba yo, antes era escuela, estaba en la escuela bíblica, era Sunday School Teacher, escuela, enseñaba en la escuela bíblica a los adolescentes. Y uno de los adolescentes me dice: "Mira vos, eso que tú dices está tan aburrido, eres muy monótono, o solo un sonido". Y sí tenía razón, ¿no? No le quito la razón porque, como le dijo, de la boca de los niños hablarán, ¿no? Y sí es verdad, hermanos. Pero lo que queremos hacer es entender la palabra de Dios. Y tan siquiera yo lo que le quiero hacer es, quiero ser aquel que está en la clase y que levanta la mano y que dice: "¿Y qué significa eso, maestro? No entiendo ni papas". Eso es lo que queremos hacer y yo creo que comenzamos bien. Y vamos a seguir aprendiendo de Dios. Siempre, siempre me acuerdo cuando estoy haciendo estas escrituras, cómo Josías contrata a escribas que vayan y que le lean la palabra a Dios y que les diga al pueblo exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y si Josías hubiera tenido algo para grabarles, no hubiera mandado, él mismo la hubiera grabado y se las hubiera ido a presentar al pueblo. So, que Dios los bendiga, hermanitos. I love you so much. I don't know you. I don't know who you are. But I really appreciate you giving time to God to listen to the Bible. Not through me, but even if you pick up your Bible and read it, it's the best thing you could do. Los quiero mucho. Los respeto mucho porque usted ha tomado el tiempo para aprender de Dios. No de que yo, como le dije, yo soy aburrido para leer quizás, pero usted ha tomado el tiempo para darle tiempo a Dios y decirle: "¿Sabes qué, Dios? Estoy tan ocupado, pero del tiempo te quiero dar lo mejor y quiero aprender más de ti". Como estamos leyendo en los Salmos ayer, como decía Dios: "Acérquense a mí, si tú te acercaras a mí, no, ni, no, no, no, no hubiera dónde esconderte tus enemigos, ¿no?". So, gracias y que Dios los bendiga.